por las noches en mil sueños revivía momentos de horror que mi mente retenía. Y despierto llorando, tanta sangre derramada en las tierras cultivadas. Ese hombre aquel, mi padre, que la guerra se llevara. El invasor me arrebatara. Buscaré, buscaré esa estrella que brilla más allá. Oh Dios, tal vez seas vos, papá. Esta herencia cargo yo de miserias y dolor. Bajo un cielo oscuro y gris, mil caminos recorrí, mendigando, oh mendigando. Una madre que lloraba, a sus hijos entregaba. Cinco hermanos separados, niños pobres internados, que sin padres hemos quedado. Papá, a veces en las noches te suelo imaginar arando esas tierras llenos de felicidad. Papá, mi canto es un lamento que te quiere alcanzar. Papá, palabras que nunca llegué a pronunciar.